Ilusión. Ay, qué tiempos tan felices y agradables. Yo te amaba y te adoraba con pasión. Pero ahora no te ruego más a ti. Me dijiste con palabras muy sinceras que yo era todo el dueño de tu amor. Pero fueron tus promesas hechiceras que me hicieron cometer un gran error. ¿Para qué me hace recuerdos de esos tiempos? Cuando eras tú mi única ilusión. Aquí te dejo en las puertas del olvido. Y en silencio sufriré yo tu traición. Me dijiste con palabras muy sinceras que yo era todo el dueño de tu amor. Pero fueron tus promesas hechiceras que me hicieron cometer un gran error. ¿Para qué me hace recuerdos de esos tiempos? Cuando eras tú mi única ilusión. Aquí te dejo en las puertas del olvido. Y en silencio sufriré yo tu traición. Y en silencio sufriré yo tu traición.